Paisanas del Barrio, sexta temporada. Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera, probados y nocturnos por donde animan ordenan. Silencios de goma oscura y miedos de fina arena, pasan si quieren pasar y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Oh ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, la luna y la calabaza con las guindas en conserva. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda. Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche nochera, los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba todas las puertas. Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera. El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa. En la noche, latinoche, noche, qué noche, noche era. En la noche, latinoche, noche, qué noche, noche era. San José perdieron las castañuelas y buscan a los gitanos para ver si las encuentran. La Virgen viene vestida con un traje de alcaldesa, de papel de chocolate con los collares de almendras. San José mueve los brazos bajo una capa de seda. Detrás va Pedro Domecq con tres sultanes de Persia. La media luna soñaba un éxtasis de cigüeña. Estandartes y faroles invaden las azoteas. Por los espejos sollozan bailarinas sin caderas. Agua y sombra, sombra y agua, por Jerez de la frontera. Oh ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas. Apaga tus verdes luces que viene la benemérita. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda. Dejadla lejos del mar, sin peine para sus crenchas. En la noche, latinoche, noche, qué noche, noche era. En la noche, platinoche, noche, qué noche, noche era. Avanzan de dos en fondo a la ciudad de la fiesta. Un rumor de siempre vivas invade las cartucheras. Avanzan de dos en fondo, doble nocturno de té. El cielo se les antoja una vitrina de spoilers. La ciudad libre de miedo multiplicaba sus puertas. 40 guardias civiles entran a saco por ellos. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas. Los sables cortan las brisas que los cascos atropellan. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas. Con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás fugaces remolinos de tijeras. En el portal de Belén los gitanos se congregan. En el portal de Belén los gitanos se congregan. En el portal de Belén los gitanos se congregan. San José lleno de heridas, amortaja una doncella. Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salivilla de estrellas. Pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Rosa, la de los camborios, gime sentada en su puerta con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja. Y otras muchachas corrían perseguidas por sus trenzas. En un aire donde estallan rosas de pólvora negra. Cuando todos los tejados eran surcos en la tierra, el alba meció sus hombros en largo perfil de piedra. Treva. Oh, ciudad de los gitanos, la Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te cercan. Oh, ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda. En mi frente, juego de luna y arena. En la noche, para ti noche, noche, que noche, noche era. En la noche, para ti noche, noche. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Los morteros eligieron mirar a los ojos, acomodar el cielo a sus caudales. No hubo más dedos genuinos socavándole el vientre, triturándole el sol a la algarroba, construyendo molinos implacables. Era una cocina de harinas envainadas y alcoholes subalternos. Esto sucedía mientras los adelantados del mar lustraban las espadas y la patria desplazaba los ríos como aortas jadeantes. Los tigres arañaban la espuma y el fuego encandilaba el ocio de las piedras. Se amaba con la misma ingesta que la aurora devora los paisajes, con el mismo rayo que taja la llanura, con un gesto tan verde en medio de la vida que la vida era un foro de verdes levaduras. Por eso los morteros no deponen los ojos, aunque la lluvia a veces les inunda el linaje. Por eso no trascienden más que en la mirada y en la honda vigencia de sus lunas salvajes. Mario Altamirano, Aldeanís. Aldeanís. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Un buen día, Piquín se compró un cuatriciclo. Y resulta que iba y venía por el camino principal sin mirar a nadie. Uno lo saludaba y él, no, miraba siempre hacia el frente. Le daba más trabajo que otra cosa. Y transcurrido el tiempo, era más lo que la gente del pueblo usaba ese cuatriciclo que él, lo que daba fe de su espíritu solidario. Se descomponía cada rato, y un buen día llegó Macri al gobierno y la leche empezó a cotizar en bolsa. Entonces, una mañana, apareció un cartel colgado en su puerta que decía lo siguiente: permuto cuatriciclo en perfecto estado por vaca lechera, mínimo 12 litros por día. Y al no decidirse, perdió la oportunidad. Sin saber sobre la autoría del hecho, nos acusó a nosotros colgando carteles a troche y moche por todo el pueblo que decían lo siguiente: Daniel Sánchez, especialista en ufología y contacto extraterrestre. La historia quedó inconclusa porque nunca se halló al responsable, como las mejores películas de suspenso. Hasta aquí nuestra anécdota. ¿Quién era, Piquín, la que contaba esa anécdota? Con su simpatía y su ironía, seguramente, y a una rima, Elía. Entonces, a ver, vos tenías el cuatriciclo. Así es. No lo usabas, no te caía. A mí me pasó lo mismo con la moto, no me funcionó. Sí, no me funcionaba, no. Pero el cartel de lo de la vaca, ¿quién lo puso al final? En realidad, sería muy arriesgado decir quién lo puso. Pero uno también puede decir, supongo. Ajá, supongo. También puedo decirlo. Claro. No estoy frente a un tribunal de justicia. Yo supongo que ha sido Lía y Daniel que me puso ese cartel. Ajá. Entonces vos, hay como revancha. Como revancha, coloqué un cartel en algunos negocios donde hablaba de sus conocimientos extraterrestres y de su conexión con el más allá, con todo lo esotérico del mundo. Y entonces eso fue un intercambio bastante jugoso. Ojo que igual en momento de crisis capaz que le dio unos trabajitos. Sí. Fue una linda anécdota. Ahí va. Entonces, ¿quiénes son Lía y Daniel? Lía y Daniel son dos amigos que he tenido, la verdad, el gusto de conocerlos de cerca. Son de Buenos Aires, se instalaron en Ullava hace unos años y ya comparten muy, muy firmemente el entorno de mi vida con mucho afecto, y a quienes les envío un beso a los dos. Bueno, le mandamos un saludo, seguro en alguna de las transmisiones o retransmisiones nos estarán escuchando. Y antes de la anécdota de Lía, que nos trae de lleno a tu vida en Lushabá, escuchábamos un poema leído también por el Chato, que justo es el mismo que vos tenías preparado para leer. Así ¿cómo es. Se llama ese poema? En realidad algunos no tienen título. No tienen título. No me hago problema con los títulos. Bueno, está bien. El Chato nos está haciendo señas, está implementando un lenguaje. No, le decía a Piqui que se acerque un poquito más al micrófono. Ah, bien. Sí, igual se te escucha bien, Piquín. Entonces, antes de preguntarte un poco más sobre cómo fue cambiando, ¿no? Cómo viste cambiar Lushabá, capaz que podemos hacer un poema musicalizado con guitarra en vivo. Perfecto. Sería hermoso. Entonces, ahí sí, vamos a intentar... Con dos micrófonos. Pero vamos a ver, ¿vos vas a cantar? Sí. Ah, qué bueno, yo te voy a hacer el micrófono a vos y Piquín puede hablarle a Bien.